Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Mischa Weinberg, Gilla Cancelli y Gheorghi Ligeti. En primer término presentamos a su atención el trío para cuerda opus 48 del compositor polaco Mischa Weinberg en tres movimientos: Allegro con moto, Moderato, Allegretto con moto, Andante y Moderato assai. Interpreta el trío de cuerdas alemán lírico. Thank you.

Escuchamos el trío para cuerda opus 48, del compositor polaco Misha Weinberg, en tres movimientos. Allegro con moto, moderato, allegretto con moto, andante y moderato assai. Interpretó el trío de cuerdas alemán lírico. A continuación, del compositor georgiano Gilla Cancelli le invitamos a escuchar Chiaro Oscuro, obra para violín y orquesta de cuerdas. Interpreta el violinista Guidon Kremer al frente de la Kremerata Báltica. Thank you. Escuchamos Chiaro Oscuro, obra para violín y orquesta de cuerdas del compositor georgiano Giya Kancheli. Interpretó el violinista Gidon Kremer al frente de la Kremerata Báltica. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar del compositor húngaro Gyorgy Ligeti su pieza Melodías para orquesta de cámara, escrita para conmemorar el nacimiento del artista alemán Alberto Durero. Interpreta el Schoenberg Ensemble de Holanda, dirigido por Reinbert de Leeuw. Thank you.